Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Y pido, Padre, que nosotros podamos permitir que la palabra tuya entre en nosotros para cambiarnos. Y ayúdanos, Padre, de servirte fielmente. En nombre de Cristo. Amén. ¿Quién fue Santiago? A ver. ¿Quién fue Santiago? Sí. Medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se convirtió él? Porque Juan 7:5 dice que eran incrédulos. Cuando Jesucristo resucitado se presentó a él, esa fue la transformación de vida que le tocó. También tiene que haber hecho la suya. Amén. Santiago fue un hombre de acción, diligente en practicar la vida cristiana. Fue pastor de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia netamente judía. Cuando empezó a agregar gentiles en la iglesia. Porque ustedes, todos nosotros somos gentiles. Jesús le dijo a Pedro que tú vas a usar unas llaves para abrir. Él predicó el día de Pentecostés y la puerta de salvación se abrió para los judíos. En el capítulo 10, él fue con Cornelio después que Dios le dio una visión de una sábana con muchas cosas y le dijo, Pedro, levántate, mate y come. Y Dios le estaba diciendo, Pedro, no llames tú común o fuera de salvación. Y con eso había una delegación de Cornelio, pues nuestro amo le invita a venir. Y ¡uy! Capítulo 10, ¿qué cosa sucedió? Muchos recibieron a Cristo ahí en su casa. Este capítulo 5 nos presenta cuatro áreas prácticas en la oración. Versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Al ratito lo trataremos. No ahorita. En realidad, Santiago está preguntando, ¿están en dificultades? Yo creo que casi todos estamos en alguna dificultad. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en problemas? Orar. Orar. Del contexto podemos comprender que muchos de los cristianos estaban enfrentando pruebas severas. Entonces debemos poner nuestra carga en las manos tiernas del Padre nuestro. Él puede renovar nuestras fuerzas espirituales y hacer la carga más fácil para soportar. La segunda cosa que nos dice aquí en esta sección, bueno, vamos a leer. Primeramente 5:1-6. Todos vamos a leer alternadamente. ¿Listo? Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Hasta ahí ahorita basta la lectura. Así es que cuando estamos afligidos, ¿qué dice Dios? Orar. Muchas veces ponemos más quejas que orar. Y dice afligidos. Afligidos es sin fuerza. Los pastores debemos orar por los que están sufriendo. En aquel entonces, la única medicina que se conocía era el aceite de olivo. Así es que cuando fueron a orar por el afligido, debía de llevar aceite de olivo, era la única aplicación que había. La ciencia médica no estaba tan avanzada en aquel entonces que está ahorita para nosotros. Así es que al mencionar el aceite de olivo y ungir, este nos da una idea que nosotros debemos utilizar cuando está a la disposición medicinas hoy en día. Pero, y dice, los pastores deben orar para, con fe para sanidad. Pero no nos dice que siempre se van a aliviar. Y muchas personas creen que es si uno ora por una persona enferma, pues debe de sanar. A veces la voluntad de Dios es morir e ir al cielo. Todos nosotros tenemos quizás familiares que murieron y fueron al cielo. Mi querida Elena es una de ellas. Dios no escogió aliviarla, sanarla. Así es que a veces la voluntad de Dios es morir. Así es que nosotros no podemos en ninguna manera cambiar la voluntad de Dios y no debemos intentar hacerlo. A veces Dios desea que la persona permanezca enferma. He conocido a personas que duraron mucho tiempo enfermos. Testimonio de la gracia de Dios. Ese era el caso del hombre nacido ciego. En Juan capítulo 9, ¿conocen el caso? 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Qué creían los doce? Que era debido al pecado, la enfermedad. ¿Quién pecó, este o sus padres? Ciego desde nacimiento. Quiere decir que sus ojos nunca vieron nada. Así es que algo sucedió en el vientre de su mamá que causó esto. Pero Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino que, y aquí es donde lo que nosotros debemos fijarnos bien, sino que para la gloria de las obras de Dios se manifiesten en él. Así es que este debe de ser nuestro deseo cada vez que estamos enfermos, con una enfermedad que tarda, nosotros debemos estar ya dispuestos a ser un testimonio donde quiera que estemos. Debemos reconocer que Dios responde a nuestra fe en su poder de sanar. ¿Sabe que nuestros cuerpos son hechos así? Y cuando vamos a ver si es cirugía, le quito o lo arregla o lo cose o qué, y ya se sana el cuerpo. Así es que Dios ha hecho nuestros cuerpos para que se sanen. Así es que tenemos que reconocer que no necesitamos la sanidad divina siempre, porque ya lo tenemos. Él lo puso en nuestros cuerpos para funcionar así. En 2002, la mayor parte de ustedes saben que yo tuve un infarto. ¿Por qué? Demasiados kilos. No voy a designar, pero cuidado. Así es que me aplicaron medicamentos, pero después tuve problemas en la Ciudad de México y no sabía qué cosa era. Mi cardióloga aquí en Poza Rica, gracias a la iglesia por darme seguro social, ella me puso un aparato por 24 horas y ella dijo, lo que es el problema es que durante la noche su corazón se paró en esas 24 horas dos veces y volvió a arrancar. Usted necesita un marcapaso. Pero no lo pusieron. Y tardó y esperamos. Y no había palabra de México porque dijeron en aquel entonces que aquí no se instalaba. Me he dado cuenta que es muy sencillo la instalación de esto. Así es que lo más difícil es el alambre que va desde el marcapaso hasta insertar en el corazón, porque ya no querían que yo me bañara por unos días, porque dijo que si levantas tu brazo lo va a sacar y habrá que insertar de nuevo. Bueno, eso fue allá en los Estados Unidos que me lo hicieron. Y cada vez que voy ahorita, me ponen alrededor de mi cuello un micrófono. Y el marcapaso aquí comunica a un aparato allá en el escritorio y lo imprimen. Y yo traigo una hoja llena de datos a la cardióloga aquí en México. Y están muy contentos porque ella dice, aquí en México no sé de dónde tú puedes encontrar esto. Y fíjese, una de las cosas que me dice el aparato es cuántos años de pila tiene todavía. ¿Y qué va a pasar cuando llega a ese punto? Así es que veremos. Así es que gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por los del Seguro Social porque me atienden. Allá en mi tierra, Samuel estaba allá en mi iglesia. Hay cabezas de 4 hospitales y todos, y tengo de amigo 1 o 2 más, y todos estaban diciendo, dile a mi hijo Samuel, dile a tu papá que se venga, alguien le va a atender. Y así fue. Gracias a Dios por esto. Pero todavía tengo problemas aquí. No puedo ir con los jóvenes al Malinche. Fui 3,600 metros arriba del mar. Nosotros, ¿dónde estamos aquí? ¿Alguien sabe? 60 metros arriba del mar. Ahí. Malinche, 3,600. Y fui a Querétaro porque nadie sabía. Y pues yo me he dado cuenta que no me fue bien. No sé qué cosa en realidad fue el causante, pero no pude tolerar estar allá. Así es que uno tiene que aprender a vivir con lo que Dios permita a uno. En versículo, bueno, vamos a leer otra vez de Santiago 5. Ahora vamos a leer desde el 7 hasta el 12. Están muy cómodos, sentados ahí. Yo creo que deben de pararse en honor a la palabra, a Dios, su palabra. ¿Listos? De 7 a 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no creéis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno de los planetas, sino que lo que se dice así, lo que se pronuncia, no creéis. Bueno, vamos a seguir leyendo hasta el 20, sí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, muchas gracias. Pueden sentarse. Enfermedades. Son interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Dios dice, la oración de fe salvará al enfermo. Ahí en el versículo 15 y 16. Y el Señor lo levantará. ¿Cuál es la condición? ¿Por qué están enfermos? El mismo versículo dice, por el pecado. Muchas de nuestras enfermedades vienen debido al pecado. Y también dice aquí en el 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es que versículo 15 pone el dedo en la llaga de las enfermedades. A veces tienen su causa en pecados cometidos. Pero el pecado no es siempre la causa. Cuando uno menciona ciertas cosas, muchas veces ya quieren aplicar una cosa a cada caso. Cuando alguien llega a mí con problemas sin solución, lo primero que yo hago es enviarles con el médico, que le haga una revisión completa y que me traiga una constancia de que no tiene problemas físicos que está causando su problema. ¿Por qué? Porque hay otro área que el médico no sabe. Así es que debemos, cuando me trae la hoja que dice, está bien, el problema que tiene no es de ninguna cosa física. ¿Qué es lo que me queda para poder identificar el problema? ¿Es pecado o problemas espirituales? Entonces yo sé exactamente a dónde entrar y empezar a trabajar con la persona. Así es que yo necesito ese reporte del médico para asegurar que su problema no es físico. Entonces yo con toda fidelidad puedo atacar problemas espirituales. Debemos estar conscientes que las enfermedades físicas resultan de enfermedades tales como, por ejemplo, enfermedades por contagio, venéreas, el alcoholismo, acción adicciones a narcóticos, la preocupación desmedida, un espíritu no perdonador, para mencionar nada más unas cuantas. Así es que hay que saber qué cosas uno tiene. Y en 1 Corintios 1, 29 y 30, indica que Dios puede traer enfermedad como una disciplina por el pecado en la vida. Y es muy interesante en Hebreos también. Hebreos, ahí cerquita, a donde estamos en Santiago, en Hebreos capítulo 12, versículo 5, bueno, quiero empezar con versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Y azota a él, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿qué quiere decir esto? Si soportáis la disciplina, si Dios le está dando a uno, entonces Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuando hace bien o cuando hace mal? Cuando hace mal, tiene usted razón. Ahí está. Así es que Dios dice: haga cosas malas y le va a llegar. A veces me han dicho: Pastor Samuel, fulano de tal, a veces me han dicho, me ofendió y le suplico que arregle esta ofensa. ¿Yo? Abren su Biblia a Mateo capítulo 18. Dios nos da en diferentes lugares la manera para poder arreglar ofensas. Mateo capítulo 18, versículo 15. Paso número 1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repéndele estando tú y él, ¿cómo? Solos. Así es que me pidieron que yo fuera en aquellas ocasiones, porque han sido varias, de reprender a personas que había problema entre dos personas y yo no estaba involucrado en eso. Así es que la persona que comete o es ofendido tiene que ir con la otra persona para arreglarlo. Y esa es mi primera pregunta cuando ya me dicen algo. ¿Has ido? Y si no han ido, entonces ¿qué? Ese es el primer paso para arreglar problemas. ¿Entendido? Y dice: si te oyere. ¿Qué quiere decir eso? Si se ponen de acuerdo, es lo que quiere decir. Si te oyere, has ganado tu hermano. Los dos se perdonó el uno al otro. Y ya la cosa está resuelta. Y ahí necesitamos entender muy bien lo que es el perdón. El perdón es promesa. ¿Puede el mundo perdonar? ¿Puede uno del mundo perdonar? ¿Por qué? es que uno que no ha llegado a Dios y está perdonado por Dios no sabe lo que es el perdón. Y el mundo no puede perdonar. Por esto fabricaron la disculpa. Yo te pegué porque tú me pegaste primero. Ahí está la disculpa. Poner razón a la razón porque yo le pego. Pero eso no arregla ninguna cosa. Pero cuando uno va con el ofendido o el ofensor y confronta, entonces ahí puede arreglar los problemas. Y en versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué van a hacer las personas que le acompañan? Van a ser testigos, sí. Y puede ser que han tenido experiencia y puede ayudar a resolver el problema. Pero son testigos de que está haciendo el intento de arreglar el problema. ¿Por qué? Próximo paso, versículo 17, si no oyere a ellos, dilo ¿a qué? ¿Por qué? Bueno, cuando rechazaron a Cristo, rechazaron el reino. Porque Cristo entró en Jerusalén para ser coronado rey. Y el milenio fue empujado al futuro. Todavía es futuro para nosotros. Ya fue empujado casi 2,000 años de donde estaba. Así es que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, él declaró: edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Cristo es el único programa de Dios ahorita funcionando. Israel es un cero a la izquierda. No vale nada. Están listos para liquidar a los iraníes, pero todavía no ha empujado el botón. Así es que Israel va a volver a tener el primer lugar enfocado por Dios durante los 7 años de la tribulación. Y esto no vamos a mencionarlo aquí más que esto. Pero eso es Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Así es que ahorita la iglesia local es la autoridad para determinar asuntos relacionados con Dios. No los pastores. La iglesia invita a personas que quieren invitar para ser su pastor. Pero el pastor tiene algo de autoridad cuando está aquí porque le han conferido el permiso de dirigir a la iglesia. Pero la cosa es que necesitamos reconocer que el programa de Dios para esta época es la iglesia. Y no hay otro medio que Dios bendice. Fíjese qué tan importante es. Versículo 18, regresando a Mateo 15. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿dónde? Así es que cuando la iglesia determina la solución a un problema, lo que la razón que tomemos aquí está vigente allá en el cielo, dice Dios. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estarán haciendo los dos según ese pasaje? Arreglando problemas, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas en el seminario dicen, no, dos o tres congregados, esa es una iglesia. No, le hace falta organización, le hace falta de muchas cosas. Pero aquí lo que es dado este es, dice, ponerse de acuerdo en el arreglo. Amén. Así es que pueden arreglar sus problemas. Yo escucho por un amén, ni uno amén. Así es que necesitamos saber exactamente lo que Dios dice y seguirlo. Donde hay dos o tres congregados poniéndose de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que está estorbando la paz, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? Arreglando problemas. Ahí estoy yo en medio de ellos. Pecados entre hermanos en Cristo interrumpe la buena comunión. Por eso hay que arreglar problemas. ¿Entendieron? Pecados privados requiere confesión privada. ¿Es claro? Cosas hechas que no está conocido por todo de un grupo, no tiene que estar resuelto en frente de un grupo. Pero pecados públicos, que todos saben, tienen que saber del arreglo. La confesión tiene que ser pública. Dios nunca manda que se deba posponer la disciplina para que sea perdonado el opresor, el ofensor. ¿Por qué? Cuando se arrepiente la persona, es el momento que Dios da la vida. Cuando se arrepiente entre dos personas y pida perdón el uno al otro y arregle el problema, ese es el momento en que hay que perdonar. No decir, va a ser disciplinado por 6 meses, o 9 meses, o 1 año. Así es que uno no puede saber cuando una persona va a arrepentirse. Quizás nunca. Cuando uno se arrepiente ante Dios y le pide perdón, en ese instante es hecho hijo de Dios. Y algunos, cuando menos, están despiertos. Pero eso sí es cierto. ¿Sí? Ahora, la promesa de Dios en cuanto al perdón es que una vez que tenemos el asunto del pecado y la ofensa contra Dios arreglado con Dios, y nos arrepentimos y le buscamos a Dios, Dios nos perdona inmediatamente. Y no nos va a accesar, no nos va a acusar otra vez por el pecado que ya hemos confesado. Dios no, una vez arreglado tocante a ciertos pecados, Dios no nos confronta con estos otra vez, porque arreglado, perdonado, ya está hecho. Si uno vuelve a cometer el mismo pecado otra vez, es otra ocasión, es otro pecado. Y hay que tratarlo nuevamente. Así es que nuestro perdón, yo he escuchado personas que ligeramente dicen, te perdono. Y no han arreglado el problema. Así es que la promesa, te perdono, evita a que usted vuelva a decirle a la persona, me ofendiste. Otra cosa, cuando uno perdona a otro, el perdón es en tres diferentes modos. Primeramente con el ofensor, y luego el siguiente es que yo no lo voy a estar regando a terceros, y cuando viene a mi mente, yo no voy a pensar en esto, yo voy a ocupar mi mente en otra cosa. ¿Por qué? Porque ya lo arreglamos el problema, ¿entendido? Parece que algunos ya lo tienen bien, pero eso es lo que está aquí. Dice versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Con quién? ¿Con él que me ha ofendido o con él que yo he ofendido? Primeramente con Dios, pero nunca con otros que no están involucrados en la ofensa. Y Dios dice, la oración eficaz es una oración específica para esta necesidad. Y le invitamos los miércoles aquí para estudiar y orar si hay problemas que necesitan oraciones específicas. Y menciona aquí Elías. En versículo 17. ¿Elías quién fue? Un profeta en el Antiguo Testamento. Él es mencionado 30 veces en el Nuevo Testamento. Un ejemplo tremendo, ¿verdad? 30 veces. Más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Y la historia de él está en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, si se interesan en verlo ahí. Así es que gracias a Dios por Santiago y por su preocupación que gente en la iglesia puede tener sus vidas en regla, arreglado los problemas. Así es que el primer paso es con Dios y luego con la persona ofendida o el ofensor. Y ahí, donde quiera que se arreglen los problemas, ahí termina la disciplina. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en